cabeza ocupada todo el día. No hago otra cosa que pensar en tu amor. Eres justamente lo que yo andaba buscando. Reina de mis días y tus besos mi calor. Te pareces mucho al vino y la cerveza. Debes perdonarme la comparación, porque tú me subes derechito a la cabeza. Me marea, me marea, me mareas con tu amor. Como el vino, como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza. Sin tus besos y sin tus caricias, la vida a mí no me interesa. Como el vino, como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza, no. Sin tus besos y sin tus caricias, la vida a mí no me interesa. Me marea, me marea, nena, me mareas. Como el vino, como la cerveza. Me marea, me marea, nena, me mareas. Como el vino, como la cerveza. Oye, tomate, fuerza. Tengo la cabeza ocupada todo el día. No hago otra cosa que pensar en tu amor. Eres justamente lo que yo andaba buscando. Reina de mis días y tus besos mi calor. Te pareces mucho el vino y la cerveza. Debes perdonarme la comparación, porque tú me subes derechito a la cabeza. Me marea, me marea, me mareas con tu amor. Como el vino, como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza. Sin tus besos y sin tus caricias, la vida a mí no me interesa. Como el vino, como la cerveza. Tu amor se me sube a la cabeza, no. Sin tus besos y sin tus caricias, la vida a mí no me interesa. Me marea, me marea, nena, me mareas. Como el vino, como la cerveza. Me marea, nena, me mareas. Como el vino, como la cerveza.